bueno, como se dice habitualmente, el hombre propone y Dios dispone. Tuvimos que venir a ver un accidente que hubo aquí en calle La Rioja y Figueroa, en una de las esquinas de la ex metalúrgica Tandil, entre una camioneta Toyota y una moto. La moto iba manejando una chica de unos 20 y pico de años, según testigos. Fue llevada al hospital por la ambulancia porque te presentaba un corte en la frente y un golpe en la zona abdominal, así que veremos después cuál es el estado de ella. Y la camioneta Toyota manejada por un hombre de unos 50 años, el impacto ha sido fuerte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Por la rotura que hay en ambos vehículos, el impacto ha sido fuerte. La camioneta venía por La Rioja, y bueno, Figueroa viene hacia el centro, la mano viene hacia el centro, o sea que en principio la prioridad de paso era de la moto, ¿no? Es lo único dato que podemos aportar, porque obviamente no tenemos todavía más que eso. Claro, sí, Figueroa, que es bastante peligrosa, digo, por la velocidad. Sí, sí, sí. Es muy, muy peligrosa, esta es una de las esquinas muy peligrosas, sí, lamentablemente. Sí. Bueno, entonces repetimos, la joven ha sido trasladada al hospital de Santa Marina. Así es, según testigos presentaba un corte en la frente, en la parte de la frente, donde vio que esa zona sangra mucho, y bueno, un golpe en la zona costal, así que bueno, veremos cuál es el resultado de esos golpes, seguramente en los próximos minutos. Bien, Rubén, volvemos en un ratito. Muy bien, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. 9:33 de la mañana. Bueno, hubo elecciones en varios puntos del país. Exactamente. A ver, así a grandes rasgos. Cachetazo para Javier Milei.